Sí, ahora sí, acá estamos, la verdad que mucho mejor sonoramente, porque era medio insoportable todo el ruido que estábamos teniendo, y nos parecía que lo mejor que nos podía ocurrir era la posibilidad de estar telefónicamente hasta que podamos solucionar el inconveniente técnico. Acá de la sombra, ya los traigo, para acá, venga para acá. Olga me trae invitados, ¿cómo le va, Olga? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Sistema telefónico para poder movernos un poquito mejor. ¿Con quién estás? ¿A ver, qué me trajiste? Estoy con Alejandra y con Marcos, que vienen de La Poderosa y la Garganta Poderosa, y conversamos con ellos, si te parece, al aire ahora con vos, bueno, porque vinieron, para eso los traje, para que cuenten en la radio, y además porque la Poderosa está queriendo avanzar, extenderse en todo el país, está en una campaña, en una política de expansión. ¿Qué te parece? Alejandra, te voy a decir, si querés, va. Cuenta mejor. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo va? Bien, ahora un poco triste por lo que me acabo de enterar, que pasó a esta familia. La verdad que tristísimo, ¿no? Es que nos golpeó fuerte y en realidad marcó seriamente todo este encuentro, porque yo recién lo compartí y acá se respira esperanza, quieras o no, es así, es lo que acá en los pasillos, en los aulas se respira, pero no podemos dejar de olvidar lo que, por ejemplo, a esta hora es el sepelio de toda una familia que muere también por políticas de Estado que abandonan. Sí, sí. Bueno, y eso pasa cada día en diferentes lugares de nuestro país. La verdad que es algo que no hay explicación para eso. Tal vez con una casa humilde y segura, esta gente estaría con vida hoy, ¿no? Pero digo, tampoco valemos, ¿no?, para el Estado. Tampoco. Mucho dolor, por cierto. Contame un poco, ¿cómo es esto de expandirse como Poderosa? Y como verás, estamos acá, venimos de un viaje de Capital, siempre lo hacemos siempre que podemos, y estos viajes son como un consenso de todas las asambleas de todos los barrios, y viajamos justamente pudiendo vender cosas, en este caso revistas, por eso siempre venimos con las revistas en la mano. Esa es nuestra expansión, como poder abrirnos a todo el país, a todos los países, de esta forma, ¿no? Yendo a dar charlas, recibiendo cosas de otros lugares, aprendiendo y dando lo que nosotros también recibimos, que es todo malo en la villa, y eso es lo que nos hace también fuertes, ¿no? Como recibir lo malo es compartirlo y poder expandir de esa forma para que todos estemos conscientes de lo que está pasando. Como algunos se cierran la cabeza entendiendo que la política de esta derecha es la que va por buen camino, cuando en realidad sabemos que no, porque muy pocos la pasan bien y muchos más la pasan como mal, bastante mal, ¿no? Diríamos. Y bueno, la expansión viene por este lado, como por dar estas cosas y recibir también, ¿no? Y siempre a la expectativa de poder seguir avanzando más, pero no como organización, sino como derechos humanos, que es lo que queremos reforzar y siempre plantear a todos lados a los que vamos. ¿Te sorprenden cuando llegan y los conocen porque son conocidos? Sí, es lindo ser recibido por el trabajo que uno hace, ¿no? Porque es duro, es un esfuerzo bastante grande, no es fácil luchar, como es más fácil, yo creo, quedarse en la cómoda de trabajar y dar como seguir con esta política, ¿no? Trabajar y llegar a tu casa, comer y a trabajar, y la lucha es bastante difícil, entonces por eso nos reciben con tanto cariño, porque saben que nosotros la luchamos todos los días y todo el tiempo, y estamos ante cualquier problema que pase. Pero es que pensaba que quienes están escuchando ahora Radio Encuentro, ya alguno dice, oh, me quiero conectar con La Poderosa, con La Garganta Poderosa. Recordamos los modos que tienen ya para comunicarse, existe la existe la página, todo, ¿no? Sí, está el Facebook, que es La Garganta Poderosa, está la página web, que es la www.lapoderosa.com.ar, ¿no? Y próximamente también tendremos otro medio de comunicación más, así que eso ya será más adelante. Bien, ahí, siempre apostando. Vale, sí. No solamente para comprarnos la revista, lo que nosotros queremos es que haya más cuerpos militantes que ayuden a esta causa, ¿no? Que por ejemplo, si hubiese habido un trabajo voluntario en esa casa, hoy no hubiese pasado eso. Ese hogar existiría. Nosotros en Capital estamos con gente que se inundó, pero que no perdió la vida, gracias a Dios. Pero digo, eso hace falta en cada lugar de nuestro país, de Latinoamérica. El hecho de reforzar algo y de hacerlo seguro depende de nosotros ahora, porque estamos con un Estado ausente que no nos presta atención y que dice que no hay plata para gastar, que es una pavada esto que nos pasa, ¿no? Alejandra, estamos en el Encuentro Nacional de Niñez y Adolescencia y uno Más de una vez dice, por los niños, por los niños. La Poderosa es un emblema, ha nacido de lucha de niños que han sido acribillados en un montón de situaciones. Sí, sí. Bueno, nosotros lo que hacemos es la prevención para que ellos no caigan en delitos. Trabajamos con educándolos y haciéndolos conocer todo lo que pasa, no solo en el barrio, sino en toda Latinoamérica. Esto seguramente lo vamos a charlar en una ronda de todos los espacios que haya. No solo hablar de ese encuentro, sino de lo que les pasa a la comunidad de esa provincia. Y también tenemos el hecho de pelear por nuestros derechos y los de los niños y los adolescentes contra las fuerzas de seguridad. Casualmente venimos de un juicio que fue las torturas a Iván y Ezequiel, que pudimos lograr que cumplan sentencia los prefectos que ocasionaron ese daño, ¿no? Y hoy tenemos a un compañero detenido que por filmar en el barrio de la 1114, Gendarmería le plantó droga, medio kilo de cocaína. Bueno, y esas son las cosas a lo que nos arriesgamos cuando estamos en esta pelea. Pero que sepan que inclusive lo que dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la última marcha del Congreso, que teníamos una camioneta con bombas Molotov, que no es así, que no tenemos camioneta ni autos nosotros, que por eso siempre estamos apelando a la generosidad del público para que nos ayude comprando revistas, haciendo donaciones, etcétera. Pero nunca vamos a gastar en algo que perjudique a otro, aunque sea nuestro enemigo, no lo vamos a hacer. Nuestra arma es la comunicación, es la garganta poderosa que supimos implementar, que conseguimos que a través de ella nos respeten y nos conozcan. Otra arma más que esa no tenemos. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias también. A ustedes, muchas gracias. Bien, gracias, Olga. Te dejo ahí seguir de acá para allá. Voy a meter a los pasillos, discúlpenme. Me voy a meter acá, pasillos, todo. A ver si se animan a hablar. Chicas, también estamos en vivo para una radio de acá de Vietnam. ¿Tenían un segundito o no? ¿Sí? ¿Nombre? Isabel Fernández. Bueno, bienvenida. Veo que el chaleco dice de Quilmes. ¿Son de Quilmes, Quilmes? Sí. Bueno, ¿y vinieron este viaje? ¿Qué viajaron? ¿Toda la noche? Sí, 12 horas. ¿12 horas? ¿Primera vez que vienen para el sur, digamos? Sí. ¿Las tres? ¿Y qué les pareció hasta ahora? Hasta ahora está muy bueno, sí. Bueno. Muy divertido todo. Bueno, ¿cómo se prepararon? ¿Cómo es esto de participar de un encuentro nacional? ¿Quién quiere hablar? A ver quién... Sí, un poquito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No me dedico a cantar, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Cantás? Sí, cantar lindo. Bueno, no. ¿Va a haber momento cultural acá? ¿Vas a cantar? Supongo que sí. Mirá, ¿y qué cantás? ¿Hip hop? No. Canto de todo. Bueno, paren, chicas. Mirá que grande. Canto de todo, sí. Bueno, ¿y cómo es Quilmes? Contame a alguien que es de Vietnam acá, que viste que acá mirás un poquito para... Está todo plano, viste, no hay edificio casi. No, no. ¿Cómo es Quilmes? Está llena de casas, de edificios, lugares, centros comerciales. No, está más tranquilo. Claro, igual está más buena porque hay menos ruido, sí, más paz. ¿Pudieron recorrer un poquito el río ya, no? No, claro, no, mañana. Recién llegamos igual. Recién llegamos. Recién llegábamos, sí, hace media hora por ahí. Bueno, no, bueno, y el encuentro nacional. ¿Es el primer encuentro nacional de niñez que van? Sí, sí, la primera vez. Bueno, ¿y tienen que tíos, familia militante, ustedes mismas son militantes, cómo es la cosa? Familia, ¿no? Sí, familia. Mi mamá, tu tía. Mirá. Bueno, ¿y van a la misma escuela las tres? No. Son vecinas. Son vecinas, pero no van a la misma escuela. No. ¿Y acá surge la amistad o en el viaje se hizo la amistad? En el viaje. Mirá. Y acá en realidad en el barrio y después en el viaje. Después en el viaje las tres juntas. ¿Cómo vas en el viaje? Claro. ¿Cuántos habitantes tienes Quilmes? Más o menos, para saber. ¿O de qué barrio son de Quilmes? Porque dijiste del barrio. Santa María. Pero el barrio, mi amor. El barrio Santa María. Santa María. Y ahí sí, más o menos, son un montón, ¿o no? Sí, somos bastantes. Sí, todos nos conocemos, nos llevamos bastante bien. Algunas, otras no tanto. Quilmes está de Capital Federal, digo, para que los que están escuchando más o menos, ¿a qué distancia? Uy, qué bello. Paloma, vamos a ser inteligentes. No queda cerca igual. No, no queda bastante lejos. Ah. Sí. No es que ya, así como... Horas, más o menos. Ah, mirá, ahí está. Bueno, chicas, las dejo seguir disfrutando. Esta es la parte norte de la Patagonia. Acá vieron que hay calorcito. Sí. Mañana va a estar un poquito más fresco, pero bueno. Gracias, ¿eh? No, nada, gracias. Ahí está, tres chicas de Quilmes hablando con nosotros del Encuentro Nacional. Mientras nos vamos moviendo con quienes se van llegando y que están recorriendo y conociendo también la Universidad Nacional del Comahue. en esta jornada de Encuentro Nacional de Niñez y Adolescencia. Eso por un lado. A ver si lo tengo por acá. Sí, sí, todo perfecto. Me sigo moviendo, en este caso, para ir a hacer aula 15, donde está también la actividad en ese lugar, está centrada en ese lugar, y nosotros estamos contándoles cómo andan, cómo se va a dar la actividad también en aula 15, los chicos que se mueven de acá para allá. Hola, ¿cómo les va? Estamos en vivo para Radio Encuentro acá en Viedma, ¿cómo andan? Sí, soy de la Fundación Chepide de Colectivo Infancia y de Buenos Aires. Son de Buenos Aires, ¿eh? Ahí estamos con el chalequito Chepide. Sí. Bueno, ¿han viajado toda la noche para venir hasta acá? Sí. Bueno, ¿se prepararon? ¿Tienen con ganas de compartir todo? Sí, estamos en el aula 1. En el 1 y hablando sobre el defensor o defensora de los derechos del niño. Y estaban hablando mucho los adultos, así que yo dije, para mí esto es de adultos. Este es un encuentro de niños, dijiste, y sí. Queremos hablar. Bueno, ¿qué es la fundación? Cuéntame, ¿qué es Chepibe? Es una fundación donde se inscriben chicos y ayudan a las familias, por ejemplo, que no tienen para comer, y ahí llegamos, por ejemplo, hay distintos turnos, hay mañana, tarde y noche, y vamos a la mañana, y llegamos, desayunamos, hacemos una ronda y hablamos sobre las actividades que vamos a hacer, tenemos cancha, vamos de paseo, en el verano vamos de campamento, a las piletas de Ceiza, hacemos un taller de comunicaciones, tenemos un canal de YouTube que se llama Caminando Comunicaciones, o si no, Fundación Chepibe. Bien, ¿y ustedes hace mucho que van a Chepibe? Sí, yo 3 años, yo 10. No, un montón, ¿de bebé? De 11, yo no. Desde que iba al jardín, yo de bebé. Hace 3 años. ¿Qué es lo que más te gusta a vos de Chepibe? Que estamos juntos y hacemos juegos todos juntos. Bien. ¿Y a vos? Bueno, yo vine con una organización, pero no soy de... Ah, ¿por qué chaleco? Para que claro. Claro, por eso. Porque gusta compartir juegos con nosotros. Gente causa, ¿no? Movimiento. ¿Y cuántos chicos, chicas son los de Chepibe, más o menos? ¿Cuántos van? Más de 300. Más de 300. Ah, somos muchos porque está dividido en una parte de que van... De chicos de 6 hasta 13 años y está la parte del jardín y casa del joven. Ah, es el joven. Ah, todo, muy bien. Niñas y adolescentes. Bueno, chicas, la dejo seguir ahí conociendo, disfrutando, compartiendo y muchas gracias. No. Muy bien, ahí las niñas de Chepibe hablando con nosotros. Rosario está llegando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Disculpa, están llegando ahora, ¿no? En este instante. ¿Y salieron a qué hora más o menos? Sí, a las 7 más o menos. Sin parar hasta acá y están llegando. Sí, llegando. Bueno, pero ahora ya está en cuenta, así que a vivirlo. Sí, a vivirlo, a experimentar y a tomar herramientas de trabajo. Interesante. Gracias. Ahí está llegando la delegación de Rosario. Salieron ayer a las 7 de la tarde, están llegando recién. Ahora lo veo a Fede pasar acá cargadito. Y que también... chalecos obviamente de distintos lados que me ayudan y nos ayudan a identificar de qué localidades, de qué lugares, de qué rincones se hacen presente en este Encuentro Nacional de Niñez y Adolescencia. Así es como se va viviendo, en este caso van ingresando, hay una carpa en la puerta principal que sirve para la acreditación y que sirve también para la información de las delegaciones que van llegando y que van tomando todos los elementos necesarios y para estar de la mejor manera y compartir de la mejor manera. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos en vivo para Radio Encuentro acá en Viedma. ¿Qué es material que disponen para quienes pasan? ¿Está a la venta? ¿Es para sostener un proyecto? Contame un poquito de esto del foro, ¿cómo es? Bueno, el foro por los derechos de la niñez, estamos participando nuevamente en el tercer encuentro nacional. Esto comenzó hace aproximadamente 14 años atrás, cuando... se presentó un proyecto de ley de promoción y protección de los derechos del niño, es la ley número 13.002. No, no pasa nada. Bueno, perdón, se me borró el número de ley. Y después, bueno, también te presentamos el proyecto de ley, que también es ley en la provincia de Buenos Aires, la 13.624, Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Bueno, venimos sosteniendo cada dos años, como te comentaba, el tercer Encuentro Nacional de la Niñez. El primero se hizo en la ciudad de La Plata, el segundo se hizo en la ciudad de Rosario, y hoy nuevamente nos convocamos en la ciudad de Viedma, esperando que tengamos una jornada tranquila y que nuestros niños puedan hacer oír sus voces, que ese es el objetivo. Más derechos, más promoción y más cuidados para ellos y ellas. Veo que, bueno, reparten material con respecto a la ley 13.298, que era la que hacía cita, y además en realidad veo esos pintos que es para compartir acá, o en realidad es un... En realidad vendemos algunas cositas así, o sea, artículos del foro en colaboración para las organizaciones territoriales que la componen, para poder presentar el viaje de los niños y que puedan participar cada vez más. ¿Tu nombre? Alejandra. Alejandra, vi varios con chaleco del foro. Sí. Varios los que vinieron. Sí, sí, sí, somos muchos los que participamos del Foro Nacional por la Niñez. Alejandra, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien, ahí estábamos hablando. Ah, está muy bien. Alejandra, del Foro por la Niñez y la Adolescencia, aquí en este caso hablando con nosotros, está en el ingreso mismo de la Universidad Nacional del Comahue, mientras los grupos se van coordinando como para ver el almuerzo, a ver, aquí hay gente de la huerta comunitaria que se vino, vamos a ver si podemos hablar con ellos, no sé si están almorzando, si los estoy molestando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estoy en vivo acá para Radio Encuentro. Bueno, están acá, se pusieron, ¿quién puede hablar? ¿Quién tiene acá? Empiezan todos con el dedito, ella. Bueno, ¿tu nombre? Hola, ¿qué tal? ¿Laura? Laura, bueno, contame un poquito qué están haciendo aquí. Bueno, tenemos un puesto de plantines, somos parte de la huerta comunitaria Fátima, del barrio Fátima, y estamos vendiendo nuestros productos. Nosotros estamos trabajando ya desde el año pasado, ahora estamos en la producción y comercialización de plantines y queríamos aportarnos un poquito acá. ¿Cómo es lo de la huerta comunitaria? ¿Cómo se sumaron? Veo que son varias acá que están siendo parte. ¿Qué días trabajan? ¿Cómo es? Bueno, la huerta es un proyecto que arrancó el año pasado, formamos parte de varias instituciones, entre nosotras estamos cuidadores de la Casa Común, Fundación Grano Futuro, después están las instituciones como el INTA, hay un proyecto de extensión de la parte de Universidad Nacional de Río Negro, hay varias instituciones en realidad. Así que, bueno, por ahí nosotros lo que hacemos es nos juntamos ahí como espacio en común de todas estas instituciones y de toda la parte de donde provenimos, y justamente hacer actividades de huerta, capacitaciones, por ahí, bueno, compartir un espacio de contención, un poco de encuentro con los demás. Y estamos acá, en realidad. Decías, trabajamos y se trabaja todos los días. ¿Cómo es el sostenimiento de una huerta comunitaria? Tenemos horarios, en realidad, de encuentro. Por lo general estamos los días martes y jueves por la mañana de 8:30 a 10:30, y por la tarde cambiamos el horario de verano a 17:30 a 19:30 horas. Después, en horario de invierno, sí tenemos otro horario, más o menos de la 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Y ahí aprenden y comparten los saberes del difícil arte de sostener una huerta. Claro, tal cual. Sí, tenemos más complejidades que a veces y más desafíos porque, bueno, estamos aprendiendo todo, es nuestro primer año para algunos. Venimos muy bien acompañados, pero a veces por ahí, bueno, en la misma huerta te encontrás de repente un día que está todo bien y al otro día aparecieron un montón de pulgones, por ejemplo. Entonces tuvimos que ahí combatir, poner nuestros saberes a jugar un poquito, experimentar también para ver qué cosas podemos hacer para que funcione. Algunas veces funcionan, otras no. Entonces, bueno, está bueno porque vamos aprendiendo en el hacer. Muchas gracias. Ah, una pregunta que decía bien. ¿Cuántos están los plantines, por ejemplo? ¿Los plantines? 2x50, los de tomate. Después hay de morrones, que están 30. Hay también ofertas 2x60, hay gallinas de copete. Los copetes, que son las flores, están 30, después están las aromáticas, que están 30 también. Y con eso se financia la huerta. Claro, ¿no? Con esta misma vamos financiándonos nosotros para poder experimentar, hacer más cosas y todo. La idea también es una huerta experimental, y es llevando semillas, todo, viendo si acá en la zona pueden crecer y todo. Es un proyecto muy lindo. Muchas gracias. De nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí estaban hablando de la huerta comunitaria, cuidadores de la Casa Común, Río Cuarto presente. ¿Quién quiere hablar de Río Cuarto? ¿Alguien puede? Silvia, enseguida me dijeron todo. Silvia, bienvenida acá a Viedma Río Negro. Estamos en vivo para Radio Encuentro, la radio comunitaria de aquí. Contame, bueno, un poquito, ¿cómo ha sido el viaje, la preparación? ¿Cómo llegar acá a este encuentro? No es cerca, es un viaje largo, pero bueno, ahí están todos con compañeros y compañeras. Así es, fue unos días de preparación para organizar un viaje. Yo soy secretaria general de la CTA Río Cuarto y nosotros tenemos mucho trabajo territorial donde asistimos a 22 merenderos y casi 900 niños. Y bueno, era hacer esta preparación para hoy estar acá, ¿no? Y es que es un encuentro donde sacas muchos valores y muchas cosas para compartir, que te llevas distintas formas de pensar y de ver para el funcionamiento mejor, ¿no? De sostener algo en conjunto y que no se nos venga abajo ante esta situación que hoy estamos pasando y que día a día se nos va agravando. Es un viaje de 18 horas, pero también es un viaje donde compartimos con las compañeras estrategias para seguir, porque vinimos Córdoba, junto con ATE Córdoba, compañero de Río Tercero, de Italo, bueno, distintas poblaciones de Córdoba, ¿no? Y que también fue largas horas de discusiones y un viaje ameno. Decías, los tenemos 22 comedores, merenderos, se ha multiplicado esto en el último tiempo, la cantidad de personas que asisten. Es una realidad, por lo menos acá en Viedma va pasando que se ha multiplicado comedores y merenderos a partir de la tremenda situación que estamos viviendo como país. En Córdoba y en Río Cuarto, en la gestional que te toca trabajar, ¿es así también? Exactamente. Está más en estos últimos tiempos. Es así, nosotros teníamos 4 comedores y merenderos, y en la época, cuando empieza esta crisis, ¿no?, en menos de un año, construimos, lamentablemente, ¿no?, 22 merenderos y comedores, por la necesidad que realmente existe, que está y que se agrava en una ciudad como Río Cuarto, que es una ciudad potente, rodeada de campo, de trigo, que bueno, la porción es para algunos pocos, un sector minoritario, y la mayoría la está pasando muy mal. Las barriadas son las que la están pasando mal y se agrava la situación día a día. También esto es una rueda y una consecuencia, ¿no?, de las malas políticas que se están llevando adelante. Muchos compañeros trabajadores de la construcción hoy están desocupados, muchas compañeras trabajadoras de casa de familia, porque la persona que la ocupaba quedó sin trabajo, ellas también. Entonces va una rueda que va generando desempleo. Empezamos con niños, después con ancianos, y hoy ya tenemos adolescentes, porque también hay que reconocer que hay una grave situación con los ancianos, ¿no? Los ancianos abandonados, que también lamentablemente acuden hoy por hoy a un merendero o a un comedor para poder sobrevivir. Mira, muchas gracias, te dejo acá, que sigas ahí compartiendo con todos y todas. Y bueno, varios comparten esto, herramientas, estrategia, abrazo, fuerza y para seguir en todo este tiempo, ¿no? Bueno, muchas gracias y gracias por todo, estamos siendo muy bien atendidos. Gracias. Bien, voces que vamos sumando en esta jornada, ya ha pasado el mediodía, de distintas organizaciones, representaciones, buscan la sombra algunos, otros buscan la forma de poder organizarse para lo que es el almuerzo. Son las 12:30 en punto, hoy tenemos la escuela en marcha, no sé, Mauro, pero bueno, acá queremos también ir compartiendo. Dos segunditos, Daniel, venimos haciendo una postal, todo, pero la postal es tremenda y compartir es esta situación, ¿no? En una semana muy fuerte para toda la ciudad, ustedes como Red Adolescencia, recién en vivo nos compartía Néstor y Flor lo que es la despedida de la familia, nos marcó seriamente, pero a la vez también, bueno, nos pone toda una situación, ¿no? Yo creo que en realidad es terrible esto que pasó, o sea, es lamentable, pero tiene que ver justamente con esto que venimos a debatir hoy acá, la política pública sobre la niñez, sobre los adultos, o sea, en realidad uno puede hablar, o sea, si no tenés una política donde la gente, los mayores puedan tener acceso al trabajo, donde puedan tener acceso a la vivienda, donde puedan tener acceso a la salud, obviamente que esa niñez va a venir desprotegida. Entonces, y es lo que tenemos gente viviendo hacinada en distintos lugares, con cuestiones inflamables, y los gobiernos lamentablemente pareciera que la política es esa, el abandono hacia la población en general, a los trabajadores, los pobres en particular, y obviamente dentro de todo este contexto, la niñez es la que termina sufriendo las mayores problemáticas. lo que tenemos que lograr, creo que para esto es necesario estos tipos de encuentros, es cómo creamos una fuerza organizativa que surja de la base capaz de disputar seriamente la política pública. Nosotros, en general, uno recién yo vengo de la mesa de salud mental, y salud mental comunitaria y adicciones, entonces uno ve ahí que los diagnósticos son similares en todo el país, no es que solamente pasa acá en Viedma o que nos pasa en Río Negro, en todo el país. Entonces hay una política general de los sectores que tendrían que tomar las decisiones políticas que están yendo contra sentido de lo que necesita el pueblo, de lo que necesita la gente. Y el tema es nosotros, y yo creo que acá el mayor problema es cómo hacemos nosotros para contrarrestar eso. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de sacar de acá en el encuentro, de cómo seguimos avanzando en esta cuestión de una organización que se una, está la de niñez, está la de mujeres, hay diferentes organizaciones que están a nivel nacional, cómo hacemos para concluir todos, no sé cómo llamarlo, cómo denominarlo, pero en algo que pueda disputar realmente las cuestiones de poder en cuanto a la política pública. Veo, y lo compartía, una universidad que está con mucha actividad, con muchas organizaciones que sean de distintos lados, compartiendo esfuerzo que generó llegar hasta acá, todo. Pero bueno, con la energía de esto que decías vos, ¿no? De estas horas de trabajo por delante que vienen, que ya están comenzando, que ya son una realidad, que generen también la forma común de poder enfrentar todo esto. Sí, totalmente. Nosotros venimos trabajando acá de Viedma desde septiembre con la organización del encuentro. Así que lo empezó allá, hace un tiempo ya empezó el encuentro para nosotros. Y bueno, ahí era toda la expectativa de la gente que va llegando. Yo tuve la posibilidad de estar en los dos encuentros anteriores, en el de Rosario de la Plata. Y bueno, con un par de compañeros insistíamos en que había que hacerse en Viedma este encuentro. Y bueno, llegó el día, así que con este manto de tristeza por todo lo sucedido con la familia y con lo que sucede a diario, porque no nos olvidemos lo que pasa todos los días en la toma, cuando se inundan los barrios, 30, el loteo, que las ambulancias que nos llegan, todos los problemas que tenemos acá en Viedma y en todo el país. Pero bueno, ver compañeros de distintos lugares que estamos todos intentando aportar un grano de arena para una vida digna, porque no, acá no es que se pide grandes cosas, una vida digna que tenga acceso al trabajo, a la salud, a la educación, son cuestiones básicas que parece que los que nos gobiernan están más preocupados en ver cómo hacemos para que el empresario del colectivo se lleve su ganancia y no largue un poco de todo lo que ha ganado durante todo este tiempo. Esto que pasa con el colectivo, acá simple, acá en Viedma, se refleja en otro lado a políticas extractivistas, a política con la burguesía financiera, o sea, toda la plata para esos sectores, mientras los pueblos no... O sea, realmente estamos en una situación desesperante, pero esa desesperación, por suerte, no nos pierde la cabeza para generar las posibilidades de encuentro y ver cómo salimos de esto. O sea, esto no es, yo no creo que esta situación que estamos viviendo sea para siempre, creo totalmente en la fuerza de las organizaciones que estamos trabajando y que vamos a buscarle la vuelta para generar un país, una Latinoamérica y un mundo mejor. Daniel, muchas gracias. Gracias. Señor Loberos hablando con nosotros en esta recorrida que vamos haciendo. A ver si los puedo molestar, los chicos. ¿Los puedo molestar un segundo, chicos? ¿Cómo les va? Estamos vivos para Radio Encuentro acá en Viedma. Camiseta de Rosario, son de Rosario. Sí, dale. ¿Son todos de Central? No, Bueno, contame un poquito cómo es esto de venir a un encuentro, dónde te participan allá, cómo se... Y nada, qué sé yo. Sin vergüenza. No, y es la primera vez que venimos acá, pero venimos por el derecho al niño y a otras muchas cosas. Es que los derechos no se negocian. ¿Cómo es la situación ahí en Rosario? ¿Comparten todo en algún lugar? ¿Cómo hacen? Y como es la situación en toda Argentina, en toda la escuela, hospitales, se ven las mismas situaciones, que el país está mal. El país está mal económicamente y eso hace que el pueblo se caiga. ¿Se conocieron en el viaje? ¿Son parte de...? No, estábamos del barrio. ¿De qué barrio son exactamente? Belgrano. El barrio más grande de toda zona. Bien. ¿Y ahí qué comparten, digamos? ¿Hay clases de apoyo? ¿Hay un comedor, un merendero? Cuéntame un poquito. Sí, mamá, él tiene un comedor. ¿En serio? Sí. ¿Y se armó ahí, lo armó tu vieja y ahí a partir de ahí? Sí, ahí fue a buscar él y... ¿Ustedes colaboran en el comedor? Sí. ¿Ayudan a atenderlo? ¿Cómo es? Sí, es que en el barrio hay mucha mamá que no se hacen cargo de los hijos y van al comedor a comer casi siempre. Ajá, y a partir de ahí se juntan y hicieron la amistad del barrio en el comedor y comparten así un proyecto. Sí. Lo único que no comparten es el club. Sí, pero jugamos a la pelota de vez en cuando. Jugamos a la pelota, pero no somos de distintos clubes. Bueno, llegaron hoy hace un rato. Sí, hoy llegamos tipo 9:30 de la mañana. Y nos vamos el domingo. ¿Es la primera vez por esta zona? Que sí, la primera vez. Que han salido de... experiencia nueva. ¡Ey! Bueno, chicos, gracias, lo dejo seguir acá almorzando y estando muchas veces. ¡Vamos Central! Ahí está la... los chicos y chicas de Rosario, en este caso, que colaboran y participan de un merendero. Bueno, lo escucharon ustedes, no tengo mucho más que agregar lo que estaban contando acá. Están abajo de dos pinos, ahí almorzando, los molesté un ratito. Gracias por estar en sintonía, en una programación que va a tener cada tanto salidas desde acá para contarles cómo se está dando el Encuentro Nacional de Niñez y Adolescencia y también cómo por Argentina de Redes Comunitarias contarle al país de cómo se está viviendo el Encuentro Nacional de Niñez y Adolescencia. Mauro Torres va a poner clic y va a poner la escuela en marcha. Abrazo grande, seguimos en sintonía en el 103.9.